Está de nieve el bosque y el jardín, y todos los tejados parecen de marfil. Nos gusta el invierno, ¿por qué nos gustará? Por la nieve blanca y por la Navidad. El frío del invierno tiene una solución: los guantes y el abrigo y la calefacción.